Escolta la ràdio des dels blocs. Bueno, pues aquí estamos una tarde más en los bloques de la Florida. Hoy es jueves, es el último jueves del mes de julio en el que estamos aquí hoy en la plaza, en la plazoleta por encima de Lana Díaz Rico. No estamos hoy enfrente como los lunes. Y estamos aquí cosiendo, hemos puesto el equipo de radio encima de la mesa y hay varias personas cosiendo alrededor. Y la idea es empezar a hablar y sin mucha estructura. Vamos a ver si nos sale este programa experimental de radio. El tema que alguien ha propuesto es el de las comunidades y la sanación. Y entonces no sabemos muy bien qué quiere decir eso. Así que yo voy a hacer esta pregunta y luego ya me retiro. ¿De qué va esto de las comunidades y la sanación? ¿Qué queréis decir? ¿Qué queréis decirnos? Yo soy Daniela y soy chilena y trabajo hace ya 10 años con distintas comunidades. Mi primera formación fue con personas con algún grado de discapacidad, ya sea movilidades, como problemas para caminar, también con problemas de lenguaje, también con tristeza, como penas del corazón. Y en mi experiencia en distintos territorios, yo me he dado cuenta que el acto de juntarse alrededor de un oficio permite que las personas volvamos a recordarnos que somos personas. Y la sanación tiene que ver como con el acto de sanar, como cuando uno se hace una herida y se puede curar. Y yo decidí hacer piezas textiles, porque de alguna manera las piezas textiles también nos permiten reparar historia. Yo creo que tampoco las personas se pueden sanar solas. Es necesario volver a conversar. Los problemas que uno tiene generalmente son espejos de los problemas de las otras personas. A veces en un círculo de costura una persona cuenta su historia y la mitad del círculo ha tenido el mismo problema. Y no tienes que, si no tienes dinero para pagar una terapia, la construcción de comunidad puede ser una terapia grupal, una manera de generar diálogo, de problematizar. Y también que ser feliz es algo que está súper sobrevalorado, porque hay gente que le gusta ver películas de terror y es feliz. Hay gente que le gusta hacer deporte extremo y es feliz. Hay gente que le gusta dormir y es feliz. ¿Será verdad, será mentira? No se sabe. Yo no digo verdad, solo digo mi opinión. Y trabajando con comunidades con radicalidades subjetivas, como otros lenguajes, yo aprendí que es importante volver a estar juntas y juntos. Y que es importante aceptar que uno no se las sabe todas tampoco. Que para mí eso igual ha sido un proceso de sanación súper importante. Si nos dan algún, que nos den una casa con piscina, entonces nos iremos de vacaciones. Eva, que antes estábamos comentando, bueno, primero decíamos que las comunidades pueden ser tóxicas, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta, hemos corregido y hemos dicho que si son tóxicas ya no son comunidades, ¿no? Sí. ¿Nos puedes explicar? Yo me dedico a la salud y a la autogestión de la salud, entonces como que al principio el título así del día de hoy, comunidades y sanación, me ha parecido como redundante, ¿no? Porque la comunidad es sanadora de por sí, porque, bueno, eso, que comunidad y sanación, pues para mí es casi lo mismo, ¿no? Porque no pueden existir comunidades tóxicas, ¿no? O no saludables. Sí que pueden haber conflictos y sí que pueden haber situaciones en comunidades no tan saludables, pero de por sí la idea de comunidad y la práctica comunitaria es sanadora, ¿no? Para las personas que forman parte de ella, porque si hay conflictos también es una manera de, las tensiones son una manera de estar y de vivir y de resolverlas, ¿no? También es hacer sanación. Porque no estar en comunidad, ¿qué sería? Es como, es raro, porque no estar en comunidad casi que es como imposible, pero sucede que hay bastante aislamiento dentro de una bueno, porque el sistema destruye comunidades, ¿no? Pero aún así la vida se impone y la comunidad sale por todos lados, ¿no? Y con dificultades, sí, porque hay bastantes cosas en contra de construir comunidad. Entonces me ha gustado lo que ha dicho Dani, en torno a la costura y al tejer y al estar en un círculo de costura, porque yo trabajo con el cuerpo y es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco que las demás, las otras personas te muestran o son espejos de lo que te está pasando a ti, ¿no? Y se va generando un diálogo y una sanación colectiva, ¿no? Grupal. Desde los blogs, la radio. Bueno, que el tema de ayuda mutua, ¿no? Cosa concreta de las posibilidades de la comunidad. Estamos aquí con un vecino que estaba intentando leer una carta de ¿cómo se dice? El lenguaje jurídico. Y entonces, pues una persona sola delante de esa carta es como que no sabe cómo entenderlo. O sea, yo he leído y me ha parecido entender una cosa, pero necesitamos a alguien que sepa leer exactamente el lenguaje de leyes. Entonces, bueno, yo creo que la radio, así como para llevarlo a algo muy concreto, también puede ser una herramienta de altavoz, de eso, de cómo buscar, de correr la voz para echar una mano a alguna de las personas de la comunidad para resolver una cuestión que uno mismo no sabe cómo resolver. El otro día había una vecina que tenía una nevera que no sabía cómo bajar de casa, no se la podía bajar porque no era muy mayor. Y entonces no se me ocurrió otra forma que decir vente a la radio y coméntalo también. Es decir, no sé, a lo mejor es una forma de interpretar la radio, pero quiero decir que también puede ser un lugar donde a partir de cuestiones concretas nos decimos en voz alta lo que necesitamos y de ahí pueden salir posibilidades de ayuda mutua, ¿no? De apoyo entre personas. Bueno, es una forma de interpretar el tema del cuidado. Y también de visibilizarlos, ¿no? Porque estos cuidados, ¿no? De ayudarse en las cosas cotidianas y prácticas siempre están, pero a veces no se ven, ¿no? Suceden en unos canales que no están como muy públicos o muy visibles, y a lo mejor la radio puede servir también para darle esto, ¿no? Que decías, que es como que no se lo inventa la radio, es que está, solamente es amplificarlo, ¿no? Entonces, también estábamos pensando que, bueno, porque lo llevan a algo concreto. Pues mira. Yo te explico una carta, pero yo no soy abogado. Vale, pero bueno, ya somos dos, pues podemos coger la carta. ¿Dónde está Ramón? Ahora lo que nos falta es la carta, que se ha ido. Ahí está Ramón. Ahora tenemos alguien que puede leerla y la persona de la carta que se ha ido. Ahí está Ramón, bueno, vamos, pues a leerle, luego vamos a leerle la carta. Mira, pues ves, ya hemos conseguido alguien para leerla. Echan las cartas. ¿Cómo era tu nombre? Que no me acuerdo. Camilo. Camilo, que estuvo en el centro dando clases de baile. ¿Sí? ¿Quieres contarlo? De salsa cubana. Pues, ¿cuánto tiempo estuviste? De septiembre a mayo. Eso. Un curso, ¿no? Un curso. Un curso, estuvimos dando clases de salsa cubana. Empezamos con 20 y pico personas. Y acabamos que eran 12. ¿No? Bien, el curso bien. Luego ya no lo volvemos a repetir. Hay demanda, por eso. Pero a ver si el centro pone las cosas más fáciles. A ver si pone el centro las cosas un poquito más fáciles. Aló, ya. Yo quiero apoyar la opinión de Camilo respecto y que tiene que ver con autoorganización y comunidad. Y que si hay autoorganización y comunidad, es como lo que dijo la Eva recién, hay sanación. Porque uno deja de estar como completamente, no sé, Chile, el país que tiene uno de los más, sí. Estar cerrado, claro, uno se abre y si una persona se comunica con la gente. Ven, coge el micrófono, ven. No te vayas. La autoorganización y la autogestión de la salud es una de las herramientas más eficaces para quebrarle la mano al poder. Porque uno genera poder de manera comunitaria. Sí, claro. Está el pantalón de Jessica, un pantalón muy bonito que dibujó. ¿Qué crees? Estás consiguiendo cosas muy importantes. La gitana no se sabía coser en su teña, cosía un pantalón. Ella sabe coser su ropa. Ella sí, ella se apaña. Ella se apaña. Coge un hilo y una aguja y se apaña. Yo lo hago con alfileres, como las buenas modistas. Bueno, es igual. ¿Qué estaba hablando de cultura? De baile. De baile, de necesidades de las personas, de que si las personas se autoorganizan. A mí me ha gustado lo que ha hecho Camilo, bueno, es lo del tema de que el centro... Perdona, Sheila. Había baile de salsa, había baile de sevillana allí del centro, sí, que yo lo he escuchado, es verdad. ¿En el Anadía? Sí. Hablabais lo del tema de que el centro pusiera las cosas más fáciles. Me interesa mucho ese punto. Bueno, no sé si va a raíz, pero vamos derivando, ¿no? Que el tema de cómo hacerlo más fácil, porque, bueno, como que me parece muy interesante. ¿Cómo lo hacemos? Pues no sé, a ver, en mi caso fue el principal problema que hubo. Tengo mi oficio. Entonces, yo realmente soy peluquero. Y los fines de semana pues trabajo como animador, profesor de salsa cubana. Y bueno, yo cuando llegaba aquí, pues mi extra era pues enseñar lo que ya sabía yo, lo que mucha gente quería aprender. ¿Qué pasa? Que yo para poder hacer eso, dijéramos legalmente, cobrando algo insignificativo como 5 euros al mes, ¿vale? Yo me tenía que dar de alta de autónomo, yo tenía que hacer inscribirme no sé dónde, salirme del paro, tenía que hacer tantísimas cosas que me era realmente imposible, ¿vale? Porque realmente con lo que iba a ganar ahí dando 4 clases de salsa al mes, no me compensaba. Iba a ganar 100 euros por un lado y iba a perder 1000 por otro. Sí, ay, perdón, no, sí, yo. Me están matando. Entonces lo que iba a ganar no me iba a compensar. Y lo que tuve que hacer fue como un chanchullo que hice, que realmente como no me gustó el hacerlo, no lo he vuelto a hacer. Porque yo tuve que hacerlo como si fuese voluntario y a mí me estaban pagando mis alumnas en negro. Dejé de dar las clases, cobraba 20 euros por persona y mes. Tenía un montón de gente, pero ya como no me gusta hacer las cosas mal, que soy bastante legal, para hacerlas mal no las hago. Entonces como el centro no me da la posibilidad de hacerlo bien, pues que se busque otra persona que la haga gratis. Otra persona que no sea del barrio, que la saquen de donde quieran ellos y que no vaya nadie, porque siempre pasa lo mismo. Porque si no pones una persona conocida que pueda llevar a alguien, que pueda aportar algo, nunca va a haber nada. Quiero decir, como a través de la asociación de vecinos, porque normal, o sea, bueno, las asociaciones de vecinos, ¿no? Han tenido. Es que como ahí hay otro problema. Ah, vale. Ahí hay otro problema, porque igualmente te tienes que hacer autónomo. Yo cuando quise hacerlo, bueno, Raúl me informó de todo, me informó de las 2 o 3 maneras que había de hacerlo y realmente salía perdiendo. Porque yo le decía, si voy a cobrar 5 euros por persona y mes, voy a ganar 120 y tengo que pagar 250 de autónomo. O sea, voy a tener que pagar por enseñar. No me salía rentable. Luego la asociación de vecinos, sí que es cierto que hoy en día no sé si ha cambiado, ¿vale? Porque realmente es un tema en el cual está perdido. Pero antiguamente batallaban mucho con aquí. Yo qué sé, yo recuerdo cuando yo era pequeño, los que tenemos ahora entre 28 y 34, era un tema que lo llevaban hombres mayores y personas mayores y estábamos muy ceñidos a aquí no se juega, aquí no se chilla, aquí no se hace, aquí no se aparca, aquí no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Eso te hace crecer. Con un pasotismo que ya dices asociación de vecinos y ya lo reorganizas a 4 viejos diciéndote que no a todo lo que quieres hacer. Por lo tanto, no me interesa. No me ha vuelto a interesar la asociación de vecinos. No, a lo mejor un día me dicen. Con la juventud, sí. A lo mejor un día me dicen que sí, que me van a ayudar a hacer no sé qué, pero de momento ni me hayan ayudado ni nada, ni me ha puesto nada fácil. ¿Y no hay otro tipo de asociaciones juveniles aquí en el barrio? Quiero decir, que yo te entiendo, ¿no? Que tú explicas eso, que tú relacionas ya como el asociacionismo, como a esa entidad, ¿no? Que siempre sí. La has visto como desde el no, sí. Y que nunca te ha interesado. Entonces, supongo que los jóvenes os habéis organizado como de forma informal, que nunca habéis hecho una asociación de jóvenes ni nada en el barrio, nunca. No, de todas formas... De todas formas, cuando, no sé, tú te pones aquí y viene, yo qué sé, viene algún cargo, viene alguien, normalmente se acaban enterando las personas, dijéramos, mayores, de 50 a 70. Aquí hacen que si viene la alcaldesa y hacen un meeting, que si viene un cargo y hacen otro meeting. ¿Quién baja? Personas de 60, de 55 a 75. Son las personas que bajan. Realmente esas personas tienen su vida hecha, tienen su vida planeada. Y entonces, ¿qué pasa? Que la opinión de la gente joven, que somos los que tenemos el porvenir por delante, dijéramos que tampoco les interesa mucho. que realmente, pues lo que hablamos, ¿no? O sea, si se va a poner alguien a dar clases, se va a poner una persona de 30, 40 años. No va a bajar una persona de 70, que sí, que tiene muchas guerrillas para explicar, pero realmente a mí no me vale de nada que me expliquen que hace 60 años calentaban la leche con un cazo, ¿vale? Cuando yo hoy en día enchego un microondas. O que se cambiaban los o que los pañales no existían y que se ponían gasas que se las tenían que lavar por la noche. Que sí, que está muy bien, ¿vale? Pero que realmente esas cosas a la juventud de hoy en día aporta poco. Enseña valores, pero aportar al método de vida tampoco hace mucho, ¿no? Aparte lo que quiere la gente hoy en día sería pues poder aprovechar este centro. La gente venimos de trabajar, los tiempos que estamos pasando tampoco es que sean muy buenos, ¿no? Entonces la gente lo que le gustaría pues es decir, pues mira, tengo aquí un centro en el cual hacen un taller de algo una vecina, yo qué sé, esta mujer nos va a enseñar a cocinar, una mujer con 50 años del barrio de toda la vida nos va a enseñar a cocinar, pues yo qué sé, gacha, miga, gazpachuelo, yo qué sé, comida de toda la vida, ¿no? Entonces, pues dices, vale, te puede motivar. Ah, pues vamos a escuchar la receta de la Ana Mari. O yo qué sé, yo en mi caso, ¿no? Oye, que mira, que el Camilo está haciendo baile, está haciendo salsa cubana. La gente sabe que yo vivo, yo trabajo de ello. Lo he hecho, ahora mismo no lo hago, pero lo he hecho. Y he comido de ello muchísimo tiempo. Pero entonces, claro, eso arrastra, ¿no? Ah, que el Camilo está haciendo la clase, pues venga, vamos, tal cual. Pero realmente, si estamos en la Florida y ahora viene una persona del Gornal, te voy a decir, ¿vale? Y se pone aquí a dar clases, realmente, ¿quién es esa persona? ¿Quién conoce a esa persona? ¿Qué hace esa persona? No lleva la misma confianza. No, no te lleva, ¿no? Yo aquí puedo coger y, bueno, Raúl lo sabe, que yo cogí el micrófono en clase y a la que más y a la que menos, que así no, que no sé qué, levanta los pies, aprieta el culo, esto, lo otro, y más rápido, más lento. Y siempre iba, pues yo qué sé, exigiendo, porque a mí me gustaba que me... Realmente, yo hacia mí me gustaba que si me pagaran, que esas clases tuviesen su efecto. Y hoy en día la gente que yo enseñé se defiende. Se defiende. Y me gusta porque me las cruzo por el barrio y es, oye, ¿cuándo vamos a continuar? ¿Qué anda que no mola? ¿Qué quiero aprender más? Pero realmente ya, pues, por el tema este de desmotivación, dijéramos, ¿no? De que no te lo pones nada fácil, pues no sigues. No sigues. ¿Y tú crees que hay gente en el barrio que se puede organizar? Porque el tema es... O sea, yo creo que siempre pasa como que hay situaciones personales, o sea, tú estás explicando como una situación personal y yo te he preguntado si los jóvenes os organizabais de alguna manera, que no tiene que ser por una asociación, que a veces pueden ser formas informales, o sea, pues nos encontramos los sábados y yo que sé, hacemos una barbacoa y nos vamos de fiesta luego, pero... Bueno, pero eso es lo que conlleva el grupo, ¿no? O sea, yo aquí, por ejemplo, puedo quedar con ellas, decir, venga, el domingo vamos a la playa, o por ejemplo, cuando llevaba el grupo de baile, yo he quedado pues durante todo el curso, no sé si nos fuimos 3 o 4 veces, oye, quedamos el sábado, venga, va, que nos vestimos, cenamos y nos tomamos algo. Y nos hemos ido, bueno, a Caste de Fe, que a lo mejor no íbamos todos, pero gran parte, pues nos íbamos 10 personas, pues 10 personas nos íbamos. Y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien. O yo qué sé, como incluso cuando hacéis aquí, que si os vais al Tibidabo o hacéis varias cosas, la gente se apunta. Pero claro, se apunta a la gente que tiene el roce o el apego a esa gente realmente. Sí, que lo sabe. Realmente, si vosotros decís, venga, vamos al Tibidabo tal y cual, vamos a poner una oferta, venga, por 15 euros nos vamos todos al Tibidabo. Y realmente luego no se entera toda la gente del barrio, y efectivamente, o sea, toda la gente del barrio no va a ir, ¿vale? Pero yo qué sé, si lo estáis planeando y lo planea, por ejemplo, el área de Dami, pues va a ir su área. O si lo planea el área de Raúl, va a ir su área. ¿Sabes? No hay algo en conjunto, en común. ¿Y qué podría haber para que la gente se encuentre? O sea, yo me imagino, pues eso, Raúl, ¿no? El Ana Díaz, pues él programa o hay una serie de actividades que eso, que vienen de entidades y que hay como una dificultad luego para abrir espacios que sean como más informales a que alguien del barrio pueda bailar o hacer cocina o hacer... Entonces, ¿cómo hacer que dentro del Ana Díaz pueda haber un espacio así, o sea, más abierto a que la gente del barrio lo tome? Tiene que haber como... una organización en el barrio que diga, queremos tomar ese espacio. Sí, pero a ver, eso tampoco va a ser fácil, ¿vale? Eso tampoco va a ser fácil porque yo puedo tener un pensamiento, tú puedes tener otro, pero el otro va a pensar diferente, ¿vale? Yo voy a tener unos valores, ahí me van a enseñar que si está recién fregado por ahí no se pisa y va a venir el que venga chancleteando y te lo pise todo. Pero, Camilo, para conversar contigo, ¿puedes, o sea, si existen esas como cosas que son como más íntimas, cómo se construye una voz comunitaria? Y eso se hace a través de asambleas. Mira, antes. Espera, verás, Jess. Sí. Antes celebramos los cumpleaños aquí y nos llevaban las payas, nos llevaban a los mozos, a la policía, ¿verdad? Hay que preguntar entonces. Espera un momentito. No, bueno, eso como, o sea, antes no llamaba, o sea, quiere decir que eso. No, celebramos los cumpleaños. Y no llamaba a la gente a la policía. No, los vecinos no llamaban a la policía. Y ahora sí. Ahora sí. Pero a lo mejor es porque no os conocen. Puede ser porque el equipo de música de ahora tenga más fuerza. O sea, que sea más fuerte. Es decir, ¿por qué llaman a los vecinos, a la policía y a los vecinos cuando hacéis una fiesta? No, porque. A lo mejor porque. Pero es de día. En que sea de día. Igualmente llaman a la policía, ¿verdad? Los vecinos, ¿verdad? Eso es verdad. Sí. Pero ¿no se pueden construir como unas dinámicas internas para que las comunidades se empiecen a relacionar? Realmente, o sea, nos hemos vuelto que nos molestamos entre nosotros en el barrio. Y es la verdad. Sí que es cierto que lo que dice Jessica, por ejemplo, es cierto. Antiguamente... nos podíamos pegar de fiesta viernes, sábado, domingo. Ah, vale, a mí. Viernes, sábado, domingo y no pasaba nada, ¿no? Simplemente que la gente se unía a la fiesta. Sí, verdad. Ahora te pones de fiesta y a las 10 de la noche. Bueno, es que a las 10 de la noche. Quítale lo de San Juan, cariño. Sí, por la policía. A las 3 de la mañana. Claro, que una verbena a las 3 de la mañana te digan que quiten la música. En una verbena de San Juan. Estábamos en la verbena, no podía. Quería quitarnos el altavoz. Sino había verbenas en cada esquina. Acachábamos la música, nos quitaban el altavoz. Sí. La policía. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Requisar el altavoz. Madre. Sí. ¿Le quitábamos la música o se llevarían al altavoz? Estábamos comiendo aquí. ¿Y qué te querían requisar entonces? Que el otro día estábamos aquí comiendo, pero ya ves tú, desde la resaca de San Juan. No, me siento. Y vienen que habían llamado que estaba la música fuerte y no había ningún altavoz fuera. Estábamos comiendo. O sea, ¿dónde está el altavoz? Que los invitaras a comer. Sí, claro, porque se lo merecen. El otro día, me perdón, también, ¿verdad? El otro día, los policías también se pensaban que teníamos la música puesta y era mentira. Es verdad, no la teníamos la puesta, ¿verdad? No teníamos la puesta música, ¿verdad? ¿Verdad? No la teníamos puesta la música, ¿verdad? Y una pregunta, ¿existiría alguna necesidad común a la comunidad? O sea, no solamente la necesidad... Hay una necesidad como... Antes nos bachábamos en la piscina, no es una piscina, en la fuente aquí, y los vecinos no decían nada, que éramos pequeños todos, mis primos y nosotros, los niños y las niñas, y los bañábamos aquí. Y no decían nada los vecinos ni llamaban a la policía. Ahora sí, no sé bueno, por qué, ¿verdad? Realmente hemos pasado de un ambiente de barrio, ¿vale? Que era como coger la manguera de tu comunidad y salir a regar tu calle, ¿vale? Y regar a los niños que hubieran por allí, refrescabas, sí, baldeabas tu calle, y la cada bloque también. Tenía su manguera. Sí. Era como algo muy normal que se hacía cada día. La gente se encargaba de los jardines, regaba las calles, limpiaban. Hoy en día te ven con la manguera que está regando la calle. Y te llama la policía, ¿verdad? No, no. Sí, es que verdad. La policía la tienes ahí. Escolta la radio desde los blogs. El entierro de la sardina. Bueno, si es que hacíamos, es que todas las fiestas se han hecho aquí. Ah, sí, aquí. Pero entiendo que se las han ido, comiendo, como barrio se las han ido comiendo. Jugaban a la petanca, ¿te acuerdas? Había dos petancas aquí, como allí, en otro sitio, y jugaban a la petanca aquí. Eso era una petanca, ¿eh? Sí, jugaban los hombres a petanca. Te pones a pensar y dices, antiguamente o años atrás íbamos todos a una fiesta, ¿no? Hoy, antes, aquí hay una fiesta, en la plaza de abajo hay otra fiesta, en la otra hay otra fiesta, y cada uno se hace una fiesta. Entonces, como nos hemos vuelto como más independientes. Un poco como las discotecas con diferentes locales, no, así como ambientes, no podría llegar a entenderse así con diferentes ambientes. Sí, mira, si te vas abajo estás en la República Dominicana, si te subes aquí estás en el concierto de los chichos o de los chunguitos, como tú quieras. Si te vas para allí tienes Camela y esto va como va. Pero si se podía ir pasando por los diferentes espacios, uno circulando, no. Pero hoy no en lo día ves, o no, no lo ves, hoy en día no. Lo ves. Vale. Hoy en día como te pases de para abajo pueden volar cuchillos, botellas, tú mismo. Te puedes jugar. Te la puedes jugar al rojo o al negro. Cuando monta la fiesta en su casa, los vecinos lo llaman a la policía, ¿verdad? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Buenas. Claro, esta chica, por ejemplo, vive en San Vicente del Sol. Y el otro día se hizo un holi allí. ¿Qué? Estuvo muy bonito. ¿Cuál? Mandaron muchas fotos de ellas con su marido, sus manas y su gente. Entonces, claro, como barrio te da envidia. ¿Por qué en los bloques no hacemos un holi? ¿Por qué Vallirana tiene un tobogán de esos con agua y los bloques no lo podemos poner? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué no nos dejan hacer todo esto? Antes, oye, al final los cobro. ¿Pero por qué no se toma la asociación de vecinos? ¿Dónde está la asociación de vecinos? No sé, yo no soy de aquí, eso pregunto. Abajo, ¿tú eres de la asociación? No. Pues entonces que venga la asociación. Pero si los de la asociación... El Jaume. No, pero si la plaza de la asociación ya no hay. Tómensela. No nos pertenece a nosotros, pertenece a otras culturas. Por lo que tú has dicho, que no ha habido relevo generacional y la asociación de vecinos ha perdido un poco, o había perdido pues la función. Ha perdido un poco, no ha perdido mucho. Yo no sé en qué ayudaba antiguamente, pero tú ibas y tenías cola para entrar a hablar o consultar o hacer o deshacer. Ahora, es que la asociación, si tiene el 99% de los días, tiene la puerta cerrada. Claro, pero el tema es si eso es responsabilidad de todas. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Bueno, que nos den ayuda. No que nos den ayuda, sino que nos ayuden a hacer un barrio más comunicativo. Ya te digo, yo qué sé, hacer una fiesta holi de esas que te cuesta poner un escenario. ¿Qué es eso? ¿Qué es una fiesta holi? Pues de esas que la gente se tira los polvos de colores. Y además aquí hay gente india. Ay, eso no me gusta. De esa fiesta que la gente se tira los polvos de colores, que yo qué sé, que ya está bien. ¿Pueden generar una colaboración y ser más poderoso? No, lo único que puede pasar es que coges, como tu barrio no lo hace, te enteras que hay un holi en otro barrio y te vas para otro barrio. Porque yo he ido al de Pubillas Casa, he ido al de Vallirana, he ido al de Roquetas, he ido al de Vilanova y he ido un montón. Pero aquí en mi barrio nunca he podido disfrutar de uno porque no lo hacen. ¿Cuándo tú? Claro. Que yo no lo tengo que hacer, eso lo tiene que hacer el ayuntamiento. Pero es que el ayuntamiento no existe. El ayuntamiento, yo no, realmente no. Yo no soy. No soy el ayuntamiento. Y yo no me voy a encargar del barrio porque no me van a pagar. ¿Sabes lo que me está costando montarme mi peluquería? Pero sí que te está. Me estoy montando una peluquería, me está costando la vida. Oye, que a mí me han dicho que tú hacías clases de salsa. Yo hacía. ¿En el Ana Díaz? Sí. ¿Y a ti te gustaría a partir de septiembre? Nosotros hacemos cosas de movimiento con mujeres en el Ana Díaz. ¿Te gustaría venir algún día, un día puntual, cuando tú ya estés trabajando de peluquero y te apetezca venir a hacer una clase así puntual de salsa? Sí. Sí, sí. Pues les preguntaremos a las mujeres a ver qué les parece. Que no venían nunca, incluso estando allí haciendo clases venían muchas mujeres y venían a ver. Bueno, Raúl lo puede decir, que venían las mujeres a preguntar. Bueno, y hombres también venían. No, igual podíamos hacer algún día. A ver, no hay problema ninguno, pero es lo que yo decía, para hacer las cosas hay que hacerlas legalmente. Claro, claro. Yo para tener que coger otra vez y tener que decir, no, vengo aquí como voluntario y luego que me tengan que estar pagando en negro o esperándose a pagarme en la esquina de clase o que no se dé cuenta, no. Bueno, y eso fue porque era al principio y como súper difícil pensar cómo... Eso, generar talleres con gente que sea del barrio, súper complicado. José Andrés le pasó lo mismo al Culebra, que se tenía que dar de autónomos y no le salía cuenta las clases de guitarra por darse de autónomos. Ahí está. Muy al fin y al cabo, por lo que tienes que pagar de autónomo y lo que tienes que pagar. Y total, para encima, tener que adaptarte, porque no nos alejemos de que es un centro que tú te tienes que adaptar a un horario que a mí me costó acordar ese horario, me costó un montón, para acordar una hora y media de salsa, ¿vale? Pero bueno, ahí tenías la prueba que a lo mejor el miércoles tenías todo el día el centro vacío y el miércoles a las 7:30 de la tarde se te llenaba de gente. Y a las 9 de la noche salíamos de ahí 20 personas. Que claro, era un poco como extraño que dices, esto está todo el día abierto y sale gente solo cuando hay salsa. Pero en ese sentido querría aprovechar que han pasado 3 años y que ahora estamos en un momento en el que supuestamente, bueno, en el que el ayuntamiento tiene un interés especial en que los bloques se invierta y que para poder generar actividades que, pues, mejoren el barrio, ¿vale? Sí. Entonces, desde ahí, que es verdad que es una información que no sé cuánto circula, que quien tenga propuestas de hacer actividades en el Ana Díaz, sea voluntario, o sea, profesionalmente, que lo presente ya, por ejemplo, a septiembre, propuestas y pero bueno. Si es que, a ver, que sí, que estoy de acuerdo contigo y que yo lo haría, pero es por... A ver, yo te digo, yo ahora mismo tengo mi vida, tengo mi dolor de cabeza, mi preocupación y mis cosas, ¿vale? Y yo realmente lo que me apetece ahora es que tú me digas, mira Camilo, ven, porque ven a dar clases tú, porque contigo funciona. Y hemos acordado que no te vamos a dar un sueldo alto, pero aunque sea, dijéramos, significativo, ¿no? Por tener una motivación, por ayudar al barrio, te van a dar esto y te lo van a poner todo más fácil. Acuérdate que estuvimos haciendo un curso entero y cuando dijimos de hacer el fin de curso para que nos pusieran un escenario en la calle, no lo tuvimos nada fácil, ¿eh? Y nos quedamos sin fin de curso, Raúl. Ese detalle no me acuerdo tanto, pero... Pues nosotros, bueno, estuve un año entero haciendo la clase de salsa, sí. Y cuando estábamos preparando un fin de curso, pedimos un escenario fuera en la calle, sí. Y tuvimos nada más que problemas. Realmente, tú no puedes estar motivando una clase de 15, ni 20, ni 25 personas para que luego coge, llegue el fin de curso y le digan, no, es que lo vas a hacer en la habitación, en la sala esta, ¿sabes? O sea, es que si dices, vale, pues si han estado un curso entero haciendo unas clases y ahora quieren hacer una representación, una exposición, quieren enseñar, ¿qué nos cuesta ponerle cuatro tablas ahí? Que se apañen ellos y ya está. Pero es que, claro, realmente lo fácil es decir no. Entonces, claro, te dicen no y luego te dicen, venga, va, que hay que animar el barrio. Pues escúchame, bonito. El que piense eso, que se vista de payaso y suba a la plazoleta. Que así nos reímos todos. Otra manera no hay. Vale. O sea, el que ha tenido ahora la brillante idea, ¿cuántos años lleva el centro hecho? 4 y medio. 4. Realmente es una pena, porque en la pista todo el mundo jugaba, ¿vale? Realmente la pista es un sitio en el cual nos hemos criado todos. Y todos hemos jugado en la pista. Y ahora es un espacio que tenemos completamente vacío, ¿vale? Porque no entran más de 100, no entran más de 100 personas en la semana. Juraría, vaya. Bueno, 99 de media al día. Pero, bueno, da igual, esos ya son números, da igual. Sí. Entran los que entran. Yo pensaba, a ver, ahora ya está hecho. Pero bueno, yo le pregunto. Ahora ya está hecho y no lo tiraría. ¿Vale? No, yo la aprovecharía. Fefa está comentando aquí una cosa. Ya la aprovecharía para hacer tantas y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, como dicen los vecinos, se pueden hacer arriba una pista de fútbol, se puede hacer esto un poquito más plano y hacer alguna pista más plana para que jueguen los niños. Estamos hablando de un niño en el cual, o sea, de un barrio en el cual hay un montón de niños, ¿vale? Que tenemos que estar aquí. Cuidado con la bajada, cuidado con la subida, cuidado con los escalones. Y el único trozo que teníamos plano, nos lo quitaron. Sí, verdad. Es decir... No, pero sí que es eso, que se ha hecho un centro ahí que realmente no se utiliza. No se utiliza tanto como se tendría que utilizar. Si queréis, si podríamos hacer un programa de radio, se me ocurre. Yo no decidí hacer el centro, yo vine a trabajar luego. Ya. Pero podríamos preguntarle a quien tomó esa decisión que nos explique por qué, desde dónde, no sé... Se podría, es una idea, ¿eh? Si no, yo lo que si queréis, no sé, ¿quién ha tenido la idea esta de decir ahora vamos a hacer una comunidad joven? ¿Quién? ¿La alcaldesa? ¿Comunidad joven? No, la has tenido tú, la estás diciendo tú. ¿Cuál? No, yo he venido aquí, vosotros me habéis dicho no, porque ahora están diciendo de volver a hacer algo joven, de crear una comunidad, de hacer cosas nuevas y de que el barrio lo lleve gente joven. ¿De quién ha sido esta idea ahora? No, yo creo que no, que el tema de hoy se hablaba de qué es la comunidad, o sea, las comunidades y qué prácticas tienen para ayudarse, hablaban de sanarse, bueno, para ayudarse. ¿Sabes qué pasa? Que tú tampoco tienes culpa en esto. Y yo voy a discutir contigo una cosa que tú vas a acabar diciéndome. Yo tengo que ir a preguntárselo a los de arriba, ¿vale? Entonces, para aclarar esto, lo que tienen que hacer es venir los de arriba y hablar con la juventud. Porque si realmente quieren que lleve la juventud... Tienen que hablar con la juventud. Sí, yo voto. Es verdad, o sea, si vienen a pedir, si quieren hacer este barrio joven y hablan con personas de 60 y 70 años, señores, Hospitalet va a pique. Ponte presidente de la asociación, hombre. No me tengo que poner el presidente de la asociación. Simplemente decir una verdad. Que yo qué sé, que yo hablo con este hombre y me dice, sí, espérate que yo voy a consultarle. Como los horarios, nos tiremos un montón de tiempo, Raúl. Que yo me estaba situando entonces, pero que podemos hablar que sí. Que... Pero que da igual. Antiguamente. Ella cantaba. No, y ponía. Y ponían un karaoke. Y la guerra de los merengues. Tablaos, y todo eso, ya lo hemos ponían dicho. Tablaos chiquititos y ponían. Y en cada esquina una verbena. Y todos los niños, en vez de estar jugando a lo que juega, o a fumar, o a estar ahí, que sí. peleas, que si no sé qué, se ponían ahí con la guitarra y se ponían a tocar la guitarra o a cantar o a todo. Y eran más felices los niños, jugaban a fútbol, jugaban a cosas y estaban mejor. No ahora que juegan a pelear. Los niños antes tenían otra vicente, claro, otras cosas. Los de arriba con los de abajo. Ahora no tienen nada que hacer y están aburridos los niños. A ver, los niños, por alusiones, ¿queréis hablar? ¿Estáis aburridos los niños? Es que nos hemos pasado muy bien, ¿eh? En este barrio nos hemos pasado muy bien. Hemos tenido una fiesta. La Florida tenía unas fiestas que no había barrio que las tuviera. Hace 20 años, te hablo. Ahora pareces tú un abuelete, ¿eh? Coño, es que yo me acuerdo de aquella fiesta, hombre, cuando ponían las vaquillas ahí abajo y todo, y ahora ya no se puede ni torear. La asociación de vecinos hacían sardinada, hacían. Hacían. Miga, hacían la petanca, hacían competiciones. O sea, aquí era. De vecinos. Era un barrio de vecinos. Hoy ya no es un barrio de vecinos. No. ¿De qué es, Fefa? De bandas. Un barrio de bandas. Un barrio de gente. Pero habéis dicho que lo organizaba la asociación de vecinos y eso no es el ayuntamiento. Eso eran vecinos y vecinas que se organizaban, ¿no? Ahí entraban los payos y los gitanos, porque aquí no había nada más. Payos y gitanos. Aquí no había nada más. Entonces, entre los payos y los gitanos había una asociación de vecinos que incluíamos todos. Solo había eso, payos y gitanos. ¿Y creéis que ahora se podría buscar la forma de algo parecido? Se ha dejado tanto. Una sardinada tanto. Y se matan por la sardina. Una miga y se matan por las migas. ¿No me escucho? Cuchillos. Sacan los cuchillos para pelarlas. Lo de las sardinas ha salido varias veces. Mariló dice de vamos a hacerlas. ¿Qué os parece la propuesta de vamos a hacer una sardinada, Fefa? Y que se junte otra vez el barrio de vecinos. De vecinos, lo que era antes, antiguamente. Aquí hay mucha gente mayor que lo puede decir. Lo puede decir antiguamente. ¿Y a Juani? ¿Qué había? ¿Qué había? Cuando yo era pequeña, yo me acuerdo toda la vida que se ponían las petancas, cuando acababa la petanca, el campeonato de las petancas, nos poníamos y hacíamos una sardinada a todos los vecinos aquí en medio de la plazoleta con barbacoa. ¿Lo puede decir mi tío? Está ahí, presente. Mira, esto es... ¿Esto? Esto es algo que tenemos... A ver, desgraciadamente, no todos los niños nos salen así como la pequeña Manuela. ¡Vale! Pero... No, claro. Pero mira, su padre... Esta es hija del duende. Aquí he conocido los bloques de toda la vida. Cántale algo. Cántale. Hay unas palmicas, un algo, ¿no? Darle un poco de apoyo. Cántale algo. Déjala, Carmen. Ay, yo soy Manuela la chula, la reina de Aleo. Y los rayos de la luna despiertan a mi salero. Unos me echan siropo y otros me hablan de amores. Lo único que sé si yo fuera con su respandola y olé, te canto una serenata debajo de mi balcón. Ya son de amores. Esta niña no tiene dónde ir para juntarse con cuatro o cinco primas y poder cantar. Antiguamente nos poníamos en la pista, en los muros de la pista. El Joaquinete salió de ahí cantando en la pista. Nos poníamos ahí con la guitarra y nos poníamos a cantar. Y hoy en día es el duende, ¿vale? Y su hermana. Y trabajan de eso. Hoy en día los niños que salgan como esta niña no tienen niños dónde con arte ponerse. No pueden o sea, explotar pierden su la, arte. Pierden el lo que tienen, pierden el don que tienen por no ponerse en un sitio a cantar, a tocar guitarra, a eso. Escúchame, porque no solo canta eso, ¿eh? No solo canta eso. Hacerle un poquito de compañía. Bueno, en el Ana 10 hicimos un concierto con José Miguel. Manuela. El Tachuela. Y con esto ya cerramos el programa de radio de hoy, escuchando a la Manuela. A ver. La vida me empezó a cambiar el día que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Yo cambié usted en rayas y mi pelo a medio ser. El chiste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que estaba buscando, el otro recomendando. Creí que estaba soñando, wow, wow. ¿De quién me estaba quedando? No sé qué estaba pensando. Voy para el cielo, voy perdiendo, wow. Wow, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, nena, me enamo, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita, te, te, te, te, te, te, te, te, y bailé hasta que me cansé, bailé, me enamoré. Nena, me enamo, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. ¡Olé! Chăm em cài là do tình nhân em biêu đó chôn xa muôn trùng người yêu của em gửi về. Vale, una cosita antes de si alguien quiere decir alguna información antes de acabar, Fefa, comentabas algo y ha salido el tema sardinada, la pregunta que sale aquí. Yo me comprometo, si queréis, a buscar, a ver si podríamos conseguir algo de presupuesto para lo que son las sardinas, pero las sardinas no se asan solas. La gracia es, si alguien quiere organizar una sardinada, pues después de verano podemos reunirnos, hablarlo, descansa. Si queréis organizarla en agosto y si no, pues en septiembre hablar de sardinada. Es una pregunta al aire. Yo en septiembre os pregunto desde ahí, bueno, yo la radio podría preguntar, oye, ¿qué hay de la sardinada? Es una idea. Desde los blogs, la radio.